de esa ciudad. De inmediato se procedió a materializar los derechos del capturado, a efectuar la incautación de la sustancia y dejarlo a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, junto con los elementos materiales probatorios. Invitamos a la ciudadanía en general a denunciar estos hechos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana y causan daño a nuestra sociedad. Y en el mundo, el Poder Judicial del Perú programó para el 21 de febrero iniciar un juicio oral al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por aportes irregulares de la empresa brasileña Odebrecht a sus campañas electorales. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Escucha este lunes festivo 10 de enero desde las 4 de la tarde. Operación Regreso con Caracol Radio. El puente festivo de Reyes es uno de los de mayor impacto en Colombia. Por eso, Luis Enrique Rodríguez, Orlando Villar y el servicio informativo de Caracol Radio te estarán informando todo lo que sucede en el plan retorno. Además, todas las recomendaciones para luego de vacaciones, nutrición, economía y el regreso a la cotidianidad con todas las medidas de bioseguridad. Operación Regreso con Caracol Radio. Lunes festivo, 4 de la tarde. Caracol Radio, más compañía. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Julián Fernández, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, y los cambios en el aislamiento en Colombia. Este aislamiento se indica de 7 días para las personas sintomáticas, independiente, en ese caso, de su estatus de vacunación, y debe realizarse inmediatamente comiencen los síntomas. Es muy importante, no hay que esperar a tener ningún resultado, ninguna confirmación, porque esta es una variante que sobre todo evoluciona muy rápidamente clínicamente. Entonces es urgente que las personas se aíslen inmediatamente comiencen los síntomas. Escucha el martes a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Caracol Radio, más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que nos hace sentir muy orgullosos. Es embajador de Colombia a pesar de no tener ningún cargo diplomático. Sus diseños están inspirados en nuestras montañas, el mar del que creció muy cerquita. También esa compinchería y esa bacanería de su abuelita Betty, que lo acompañó muchísimos años. Es conocido, o fue conocido en algún momento, cuando comenzaron todos los reflectores a fijarse en él, como The Wonder Boy, el más joven diseñador en poner justamente sus diseños en las pasarelas de los grandes salones de la moda en el mundo, que tiene en su WhatsApp fácilmente a Naomi Campbell, a Cindy Crawford, a las editoras y editores más importantes de moda en el mundo, pero que conserva una sencillez inspiradora. De hecho, él mismo lo ha dicho: si mi carrera y la juventud con la que comencé a descollar en el mundo de la moda le sirven a otros, pues ahí está de ejemplo. Está muy cerca de Colombia, a pesar de vivir en París hace mucho tiempo, y ha tomado decisiones en su vida que han sido difíciles, pero que le han representado a él muchísimas satisfacciones. No está cerca del fútbol, pero en este 2021 en el que ya estamos, el Paris Saint-Germain va a tener ropa de Esteban Cortázar, nuestro invitado esta mañana en mi banda sonora. Esteban, bienvenido, feliz año. Wow, qué introducción, muchas gracias Andrés, estoy muy feliz de estar acá, feliz año. ¿Cómo le terminó de ir en 2020 y cómo va este 2021? Bueno, pues un nuevo comienzo y pues ya, como sabes, el 2020 fue pues lo que fue, pero vamos a ver cómo podemos comenzar este año mejor y no, pues súper bien. Antes de que pasara todo lo que pasó en el 2020, usted ya había dicho: ay, hagamos menos desfiles, contaminemos menos, consumamos menos. ¿Por qué justamente ese pensamiento antes de que todo pasara? Es algo que llevo sintiendo hace mucho tiempo, no lo había expresado tanto públicamente, pero es algo que internamente y tanto con mi equipo, con mi familia lo había ya sentido. De pronto tiene que ver con que, como bien lo dijiste en la introducción, ya llevo en estas muchos años, soy joven todavía, pero llevo en estas ya 20 años, entonces pues me puedo dar cuenta de los cambios de la industria y cómo, pues, cómo está cambiando el mundo y qué tipo de vida quiero tener. Entonces sí tuve que tomar decisiones un poco difíciles, pero todo para lo mejor al final. Esteban, usted que vive de sus sentimientos a flor de piel y que los expresa en lo que hace, ¿cómo fue escoger una lista de canciones para contar su vida? Pues me pareció súper divertido el ejercicio, porque nunca lo había hecho, como crear como un soundtrack de mi vida, pues nunca lo había hecho de esa manera. Y no, pues lo hice muy espontáneamente, la verdad. O sea, lo hice de manera sin tener que buscar mucho, como cosas que se me veían a la mente, pero es verdad que sí hice una lista mucho más larga de la que les mandé y me tocó obviamente editar, porque pues crear un soundtrack de la vida, pues, y para alguien que le encanta la música, pues pueden haber muchas canciones y muchos recuerdos y muchas cosas que te marcan a través de la música. Ay, Esteban, se lo dije fuera de micrófonos, admiramos mucho lo que hace y nos enorgullece tenerlo con nosotros aquí en Mi Banda Sonora. Arrancamos cuando usted me diga. Cuando quieras. Mi Banda Sonora con Esteban Cortázar arranca así. George Michael, Mi Banda Sonora es con Esteban Cortázar. ¿A dónde se va con esta canción, Esteban? Bueno, a ver, pues George Michael para mí es como uno de mis grandes ídolos desde que me recuerdo, desde la primera vez que oí su voz. O sea, es mi como cantante preferido de todos los tiempos, yo creo, porque no sé, es algo como que sentí cuando escuché su voz, y esta canción me pareció perfecta para empezar, porque creo que es un buen mensaje para este año, que de pronto podamos tener un poco más de libertad, y es una canción que te levanta y que me encanta bailarla y me hace recordar muchos momentos muy especiales con amigos en diferentes partes del mundo. Yo creo que es una canción que cuando se pone, todo el mundo se levanta, todo el mundo la siente, y hay gente que la conoce más que otros, pero es una canción que es muy emblemática de George. Además, George era también todo un ícono de la moda, todo un ícono de la cultura pop, y un hombre total, que refleja sin duda la moda en cada una de sus canciones e interpretaciones, ¿o no, Esteban? Siempre, siempre, por eso siempre me fue tan, tan grande inspiración para mí. Yo cuando lo vi era como... sí, como realeza de la música, music royalty total, o sea, y pues todo lo que sale de Inglaterra en cuanto a música siempre ha sido tan increíble y ha marcado tanto lo que es la música mundialmente. Y él, pues, creo que es definitivamente uno de esos que está bien, bien arriba en esa lista. ¿Cómo fue crecer en un hogar en donde la palabra no casi nunca estaba presente? Bueno, no es que no estuviera presente, pero estaba presente cuando tenía que estar presente, no cuando era solamente por decir no, que a veces pasa mucho. O sea que sí crecí en un ambiente muy libre y muy pues donde me sentí muy aceptado siempre por mis gustos, lo que quería, cómo me quería expresar. Y esta canción me recuerda mucho a eso, la verdad. Siempre formas parte de esa esencia de libertad. ¿No era extraño para sus compañeritos del francés ser hijo de un pintor, poeta y loco y de una cantante? No me acuerdo tanto si fue extraño o no fue extraño. Definitivamente para mí nunca lo fue. Siempre fue algo muy, pues fue mi vida, es mi vida y es algo muy, pues fue algo muy normal para mí, la verdad. Me preocupaba lo que decían los niños en el colegio, un poquito como a todos, yo creo, pero no me enfocaba tanto en eso. ¿Cómo era Bogotá a mediados de los 90 para usted, Esteban? Bueno, es una época muy especial porque fue, bueno, justo antes de que me fui a Estados Unidos a vivir con mi papá, pero fue, yo estaba en el colegio de Missy, María Isabel Murillo, que en paz descanse, uh-huh. Cantando, bailando, actuando, y fue un gran colegio y una gran experiencia para mí, que me formó mucho y que hasta el día de hoy me ha formado. Entonces esos son los principios de los 90s en Bogotá, me recuerdan mucho a eso, a las épocas de Missy. De hecho, Esteban, si usted no se convierte en el diseñador grande que es hoy, tal vez tendríamos un gran actor, porque usted también le jalaba el tema de la actuación, ¿o no? Mucho, mucho, y lo continúo haciendo. Lo que pasa es que nunca me he dedicado, le he puesto mucha atención, como enfoque a eso, pero sí me gustaría en algún momento, si hay un proyecto que llega, sería algo que me encantaría expresar o nutrir ese músculo que tengo. You know, sweet, sweet. Fantástica de Lauryn Hill, que conocimos con los Fugees justamente por allá en los 90, y que después se casó con un hijo de Bob Marley y perdimos esa voz, hombre, para la industria, pero ahí están nuestros recuerdos. Tell Him es Lauryn Hill. Esteban, ¿esta canción por qué? Bueno, fue en el 98 que salió el álbum de Miseducation of Lauryn Hill. Para mí ese álbum es probablemente uno de los 10 álbumes más increíbles que ha existido en el mundo de la música, pues por lo menos en mi opinión. Yo creo que ella no tuvo y no tiene que hacer ni una canción más en su vida, porque yo creo que ese álbum lo dijo todo, y eso a veces pasa con artistas donde sacan un trabajo que es demasiado inspirado, demasiado con demasiada alma, y todo el mundo lo siente, y yo creo que este álbum fue eso. Y esta canción es mi preferida en ese álbum. Estaba yo en 8th grade de middle school, viviendo en Miami, en un colegio que se llama Cushman, y me acuerdo muy bien cuando salió este álbum y todo el mundo estaba tan alucinado, y también me hace recordar esos momentos de ir a comprar el CD o el cassette y abrir el booklet y ver el arte adentro y leer los créditos y leer la letra de las canciones, y este álbum, no sé, siempre que no sé qué poner, pongo Lauryn Hill. O sea, es como algo que siempre me llena el corazón, y me encanta esta canción, me encanta lo que dice. Y bueno, la otra cosa es que desde muy chiquito, cuando salió la primera Sister Act, pero después cuando salió Sister Act 2, estaba yo en New York con mi hermana y con mi papá, y me acuerdo haber visto esa película como 6 veces en el teatro. O sea, estaba obsesionado con Sister Act 2, y Lauryn Hill fue la primera vez que la vi cantando y bailando en esa película, y desde ahí fue que entendí quién era Lauryn Hill, me empecé a interesar sobre los Fugees. O sea que cuando esto salió, pues ya era como un mega fan de Lauryn Hill. Claro, es maravillosa, es fantástica. En el colegio, no sé si en ese que nos acaba de mencionar o en otro, en Miami, usted imitaba perfectamente el caminado de las supermodelos y les enseñaba a sus compañeritas. ¿Cómo era eso? Tú estás muy enterado. Pues sí, hasta el día de hoy me encanta hacerlo. Es algo que sí, me salió muy espontáneo desde muy chiquito. La idea de imitar, yo creo que eso también tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar de mi amor también por la actuación. La imitación siempre me ha encantado y cuando lo cojo súper bien. Sí. Pero no siempre, pero cuando se me sale, cuando me sale bien y veo algo que sí capto el carácter de una persona o algo que hace, sí lo puedo imitar. Y cuando empecé a obsesionarme con la moda, pues de una quería hacer el caminado de Naomi, de Cindy, de Helena, bueno, y después cuando empezó a hacer Giselle y Carmen Cass y todas estas otras chicas. Ajá. Que tenían un caminado tan como individual y tan original. Característico. Característico de ellas. Entonces uno decía, wow, ese es el Giselle walk o el Naomi walk o lo que sea. Siempre me encantaba y esa fue una manera de que yo también dirigía mucho mis desfiles a las modelos que caminaban para mí. Yo les decía exactamente cómo quería que caminaran o qué gesto quería que hicieran. Entonces eso también ha sido una forma de formar mi visión como diseñador. ¿Tiene claro cuándo empezó a diseñar? Esteban, ¿sabe cuál fue su primer boceto? No sé si lo tiene guardado, tal vez. Sí, la verdad es que es muy, muy interesante porque vi ahorita en la introducción mencionaste a mi adorada abuelita Betty, quien ha literalmente guardado todo lo que ha salido de mi persona en todos estos años, o sea, absolutamente cada recorte, cada cosa, y me dejó el regalo más increíble del mundo, que son todos estos álbumes y álbumes y álbumes llenos de todo, o sea, el museo. Ay, de Esteban Cortázar. ¡Qué lindo eso! Y también de Valentino Cortázar, de mi padre, y también de mi madre, de Dominique Vaughn, y pues, o sea, como todo, de toda nuestra familia y también, pues, obviamente, de toda mi carrera. Entonces, pues eso es el regalo más increíble que he podido tener de parte de ella. Holiday y hace All of Me, mi banda sonora con Esteban Cortázar. Me imagino que este es el lado Von de su familia. Exactamente, eso es precisamente lo que iba a decir. Esta canción la cantaba mi mamá cuando crecí, la cantaba con mi abuelo Richie, el papá de mi mamá, cuando él hacía fiestas en su casa, y me acuerdo de chiquito verlos en el piano cantar. Ella cantaba en bares, también cantaba esta canción, y esa canción también fue como lo que hizo que me interesara mucho por el jazz, por el blues, y Billie Holiday, pues también ha sido pues una gran inspiración para mí desde siempre. Obviamente pues no me tocó en mi época, pero sí me tocó lo que dejó, el legado de su música, y pues me encanta a veces escuchar Billie Holiday, y esta canción es mi preferida porque me recuerda a mi mamá y me recuerda a esas épocas que también son el principio de los noventas aquí en Bogotá. Eso es como lo que me hace recordar en particular esta canción. Entonces, además el Von es un apellido completamente musical. Sarah Von, Stevie Ray Von, Dominique Von. ¿Cómo era Dominique? ¿Cómo es ella? Bueno, pues en esa época, pues yo crecí literalmente alrededor de pianos, de baterías, de guitarras, de micrófonos, de parlantes. O sea, había siempre ensayos en mi casa de todo este tipo de canciones. Cuando pasaron unos años, cuando me fui a Miami, todo, mi mamá dejó un poco el canto, o sea, empezó a cantar más temas espirituales y se involucró mucho con el mundo de la espiritualidad, empezó a viajar a India y se ha vuelto una devota espiritual en todos estos años, profesora de meditación, etcétera. Entonces ha inculcado mucho su música en ese camino, que también ha sido muy lindo. ¿Cómo era Valentino? Porque mire las casualidades bonitas de la vida. Su papá tiene nombre de diseñador y usted, mire, es un gran diseñador. Sí. No, pues mi papá, una gran inspiración, siempre lo ha sido, siempre lo será. Ellos dos, pues tengo mucha suerte de haber, la verdad, crecido alrededor de padres bohemios, padres libres, padres que me inculcaron siempre eso, y entre más pasan los años me doy cuenta que esos primeros años de la vida de uno son tan importantes como uno es con sus hijos y los valores que les das en esos primeros años, porque de verdad que te marcan para el resto de tu vida. No sé si alguna vez usted tuvo como la duda de ser o bien pintor y poeta o tal vez músico de jazz. No sé si músico de jazz, pero yo siempre estaba como con la idea de música, actuación, baile. La moda empezó más como por el ladito, porque veía, digamos, a mi abuelita, a mi mamá, cuando se vestía para cantar, o las mujeres las amigas de mi mamá o las amigas de mis abuelos, etcétera, como sus vestimentas, y eso fue como la primera vez que me empezó a interesar. Y luego cuando llegué a Miami fue cuando de verdad me empezó a interesar mucho más la moda con mucha más profundidad. Que usted se ponía los sombreros de sí, su abuela, de su mamá, que siempre, cuando estaba... Sí, disfrazarme era muy importante, pues era una gran parte de mi expresión. Que cuando estaba en Missy le encantaba irse para el closet donde estaba guardado todo y mirarlo con la mamá de Missy. Eso tuvo, sí, que haber sido y muy me lindo. Me metía mucho en problemas a veces porque yo ¿Por era qué? Muy pues porque a veces hacía eso cuando no tenía que hacerlo, o estábamos en ensayo y yo quería ir a ver los disfraces. O sea, como que siempre me llamaba mucho la atención un cuarto de disfraces o un cuarto de vestuario así. O sea, para mí siempre ha sido un sueño visitar como las bodegas de costumes en Los Ángeles para el cine. O sea, como todo eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Esteban Cortázar está con nosotros esta mañana en Mi Banda Sonora y también Billie Holiday. Why not take off me? Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta están preocupados por proyectos mineros y energéticos. Han sido otorgados más de 144 títulos mineros. Ya hay un número también significativo de hidrocarburos en algunas zonas y está planteado la prospección del tema de Franklin en algunas zonas de parte baja de la sierra. Hay inseguridad jurídica y falta de voluntad política para la protección del corazón del mundo. Lo que viven los pueblos indígenas merece atención, porque es el equilibrio ecosistémico, y también merece atención porque si hay procesos que están en marcha y son inconsultos y no debería pasar, ¿qué hacemos frente a esto? Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. First time EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1:34 a.m. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. La triple medallista olímpica de BMX, Mariana Pajón, alista la temporada 2022 sin claros objetivos en su carrera deportiva, ya que quiere clasificar en esta especialidad a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero tiene dudas si también lo hará en el ciclismo de pista. Es una modalidad que me gusta, que me apasiona. La verdad, no me he podido ni siquiera sentar con todos los compromisos y todo lo que ha pasado después de Juegos con el profe. Me gusta, pero Mariana no sabe todavía qué va a hacer con su vida. Por ahora está como recuperándose, y eso no es como que Mariana llegó y te le quitó el cupo a otras que ya estaban ahí, no. Eso es, se construye, primero se respeta un proceso que ellas han hecho, es otra disciplina que tiene una responsabilidad muy grande, entonces es primero como aterrizarlo a ver. Mariana Pajón ya ganó una medalla de oro en ciclo olímpico en el ciclismo de pista, fue en la prueba de velocidad, equipos damas, junto a Marta Bayona en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta en el año 2017. El volante colombiano del Bournemouth de la segunda división de Inglaterra y la selección Colombia de fútbol, Jefferson Lerma, fue escogido como el jugador del mes de diciembre en el equipo. El futbolista colombiano llegó en el segundo semestre de 2018 a los Cherries y ha anotado 6 goles. Actualmente Bournemouth es primero en la tabla de posiciones en busca del ascenso en Inglaterra con 49 puntos. El Arkea Samsic, equipo francés de ciclismo, ha informado que los colombianos Winner Anacona y Miguel Flores estarán presentes en el próximo Challenge de Mallorca en España, que se llevará a cabo entre el 26 y 30 del presente mes. Los pedalistas nacionales acompañarán a los franceses Barren Barwill y Nicolás Edet, quienes serán los líderes de la escuadra. Otros colombianos que estarán en la carrera serán Jesús David Peña del Bike Exchange y Jonathan Restrepo y Santiago Umba del Androni. You had my love and I gave you all my trust. Would you come over? Hace If You Had My Love, mi banda sonora con Esteban Cortázar esta mañana, arrancando justamente en este año 2021. ¿A dónde se va Esteban? Me imagino que a Miami. Sí, me voy definitivamente a Miami. Esto fue en el 99. Para mí uno de los, pues, uno de los mejores años en Miami. Me encantó, me acuerdo muy bien cuando este álbum On The Six salió ese verano. Y pues a mí siempre me ha encantado Jennifer, siempre ha sido una gran inspiración para mí en cuanto a baile, en cuanto a actuación, en cuanto a canto, pues o sea, en cuanto a todo lo que puede hacer ella y la carrera que ha formado es increíble. Y me acuerdo estar súper pues emocionado de ese año de cuando sacó ese disco, y esta canción siempre pues me encanta, es un clásico, y es un clásico del pop, es un clásico de esas épocas, y de todas las canciones de ella yo creo que es la mejor y la que más te hace pensar como en J-Lo, pues por lo menos para mí, y pues porque sí me lleva a Miami. Estuve en la fiesta, como el álbum release party del disco. Sí. Entonces yo estuve ahí y sí, tenía que 16 años. Por ahí más o menos, claro. 15, 16, y me acuerdo haber estado y me acuerdo cuando salió, me acuerdo lo que ella tenía puesto, todo. Entonces pues siempre pienso en esos momentos. ¿Cómo fue decirle a J-Lo eso? No sé, tal vez algunos años después, porque su historia está plagada de momentos de, no sé si tú te acuerdas que yo te dije que te iba a vestir, por ejemplo. Sí, pero J-Lo es una de las personas que al final no he vestido, de todas las que ¿no? he vestido, nunca he vestido a J-Lo. Es un sueño, es un gran sueño para mí, nunca se ha dado, pero ya se dará todo a su momento, porque he dicho eso de muchas otras que sí he vestido, que nunca pensé que iba a vestir, y después pasa. Entonces pues cuando tenga que pasar, pasará. Pero sí es chistoso, porque sí tenemos muchos amigos en común y tenemos como mucha gente en común que por la conexión con Miami y con todo. Entonces, pues, claro. Bueno, pasará cuando pasará. En algún momento le escuché decir, sería rico vestir a Madonna alguna vez. Esa tampoco se ha vestido con un Cortázar, ¿o sí? Del vestido no, pero tengo una historia muy interesante con Madonna, que cuando tenía yo 14 años la conocí en Miami, y yo tenía un sombrero, un cowboy puesto negro con huequitos por todas partes, y a ella le encantó mi sombrero, entonces terminamos pues hablando y todo, y yo terminé dándole el sombrero y ella se lo puso varias veces después, o sea que esa es la historia con Madonna. O sea, más o menos se ha puesto algo de Esteban Cortázar, sí, sí, sí, sí, sí, sí, exacto, o sea, se puso algo mío, Esteban Cortázar, pero no se ha puesto un diseño. Oiga, Esteban, ¿quién es Todd Oldham y por qué fue tan importante cuando usted era un niño apenas comenzando en la moda? Todd Oldham fue uno de los grandes diseñadores de los 90s en New York, y hoy en día pues se ha vuelto también ya como una leyenda, un ícono de la moda de los 90s, con mucha libertad, mucho color, mucho estampado, mucha parte como kitsch, y siempre me ha encantado lo que hace Todd, y lo conocí cuando tenía más o menos como 13 años, cuando él abrió su tienda, su tienda Todd Oldham en la 8 en la calle 8 entre el Ocean Drive y Collins en Miami, y estaba ahí justo al lado de mi casa. Entonces yo me volvía como amigo de todas las personas que estaban como por ahí trabajando, y así lo conocí, se volvió un mentor para mí, y hoy en día pues es un gran amigo, y a través de él empecé a conocer, a través de él y Versace fue que empecé a conocer también el mundo de las modelos y todo eso, porque todas las niñas lo hacían el desfile a él, desde Cindy, a través de Todd conocí a Cindy, por ejemplo, y Naomi, y Helena, y todas estas grandes mujeres. Entonces pues él para mí siempre va a estar una gran parte de mí, en mi corazón y en mi inspiración. Yo no sé si esto hace parte del mito o si fue verdad. Un niño colombiano de 13 años llega a la tienda de Todd Olham y le dice, bienvenido al barrio. ¿Fue así? Sí, esa fue tal cual como fue, porque yo lo hacía así. Yo fui y me acuerdo que una amiga que trabajaba en una tienda al lado me decía, ah, me encanta Todd Olham, me encanta lo que hace. Y entonces así fue que lo descubrí. Entonces yo simplemente fui y dije como que bienvenido al barrio, y el que me abrió la puerta fue Todd. Entonces así nos conocimos. Pudiera ser tu rayo de luz en la noche oscura, que tengas lo que yo nunca pude tener. ¿Qué más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia y ser la fina fragancia para tu piel? Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas, me pides que te compre un reloj Cartier. Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer, y una canción que es como el agua de beber. Te doy mi pan, está mojado en el café. Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel. Esteban Cortázar, o Cortázar, como le dicen en los grandes medios de moda, de donde es un asiduo, porque siempre hablan de él, de su influencia, de lo que ha hecho, de lo que opina Cortázar, y de lo que ha aportado para la moda, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. La cartera, Carlos Vives, Esteban. Sí, bueno, Carlos Vives, uno como de nuestros tesoros nacionales más increíbles, que ha, de verdad, ese sí que ha puesto Colombia en alto en todo el mundo, la verdad. Yo creo, para mí, Carlos siempre ha sido un gran poeta. Sus letras son absolutamente, me llegan tanto al corazón, a mí y a tantas personas. Y esta canción es una de mis canciones preferidas de él. Siempre me parece la letra más espectacular, el mensaje más divino, el tono de su voz en esta canción me parece como tan puro, y no sé, cada vez que me conmuevo mucho cuando escucho esta canción, se me salen un poco las lágrimas. Es como, es un momento muy lindo. También es una canción que le encantó mucho a mi mamá siempre. Uh-huh. Cuando salió este álbum, me acuerdo disfrutarlo mucho con mi mamá. En ese momento estaba viviendo con ella, y bueno, pues nada, me encanta. Carlos Vives es, pues, Carlos Vives, o sea, ya sabemos muy bien lo que significa para todos los colombianos este señor. Este, entonces, es como un, pues, Esteban Cortázar, pero de la música colombiana, más o menos, ¿cierto? Sí, o sea, no se podría hacer una banda sonora y no incluir a Carlos Vives, o sea, eso es imposible. Esteban, ¿cómo era su relación con Colombia cuando usted estaba creciendo en Miami? Bueno, yo tuve una época donde no viajé a Colombia por varios años, porque estaba en Miami, estaba con rollos como de visa y la residencia y eso, y estaba esperando, entonces estaba en el colegio. Entonces mi relación con Colombia era un poco lejos en esos momentos de mi vida, pero siempre muy cerca a través de mi padre, a través de mi mamá, a través de mi abuelita, mis abuelos, como mi familia, que sí me venía a visitar y me inculcaban las cosas muy colombianas, o me traían cosas, o se hablaba siempre español, o sea, como que siempre me sentí como parte de mi cultura. Entre más pasaron los años, pues más me fui como relacionando con mi país, yo mismo, sin la influencia de nadie, y se volvió más y más y más, más inspiración, más y pues hasta el día de hoy, como bien lo dijiste, forma una gran parte de mi corazón y de mi inspiración como creador y como persona. La historia cuenta que su primer desfile fue en el South Point Elementary School en Miami. ¿Lo recuerda? Sí, muy bien, porque eso es también parte de la época que yo estaba imitando a todas las modelos y que conocí a Todd y que empecé a conocer a lo de Madonna, y todo eso pasó justo en toda esa época que hice ese desfile me acuerdo que eran como 15 looks, habían anunciado un show de talento en el colegio y normalmente yo hubiera hecho algo de canto, algo de baile, algo de actuación, alguna especie de imitación o algo así, porque eso es lo que normalmente hacía para expresarme creativamente. Y ese fue el año que dije, vamos a hacer un desfile, le voy a enseñar a las niñas del colegio cómo caminar y vamos a coger telas y a ver qué sale, porque yo obviamente técnicamente no sabía cómo hacer nada, claro, pero simplemente me estaba expresando como quisiera expresarme. ¿Cómo recuerda ese desfile? Yo creo que eso es determinante, eso es como piedra angular de lo que vino después con usted. Sí, sí, ese desfile es muy, muy interesante porque ahí empezó todo, porque la verdad es que la moda para mí empezó como un hobby y empezó como algo como niño jugando, pero poco a poco se fue formando en carrera a muy temprana edad, y eso es bueno, eso tiene cosas buenas y malas, pero pues más que todo buenas, pero ese desfile sí es como el principio de todo. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada. La hizo Gardel por allá en los 30 y cada vez que alguien la toca revive justamente este gran cantante. Estrella Morente hace su propio punto de vista de Volver, con aire bien español, Esteban. Sí, bueno, a mí Estrella Morente siempre me ha flipado, me ha encantado. Yo desde chiquito también he tenido una afinidad mucho con España, con flamenco, con bulería, con esa cultura. Siempre me ha tocado mucho el corazón. Cuando estaba haciendo la lista, justo era difícil escoger cuál canción quería poner en la lista en ese contexto. Y esta me marcó mucho también por la película Volver, de 2006, sí señor. Y cuando vi esa interpretación pues de Estrella Morente a través de Penélope Cruz, no sé, fue algo tan, tan divina esa escena que siempre me ha marcado. Y la mayoría, pues muchos de mis grandes, grandes íntimos amigos son de España. Yo paso mucho tiempo en España, voy mucho a Ibiza, es una gran parte de mi inspiración también. Entonces, no sé, siempre hay como esa esencia en mí y hay muchas, muchas canciones, o sea, Camarón de la Isla, Estrella Morente, o sea, Vicente, o sea, mejor dicho, todo un montón de personas que me encantan y que siempre las escucho. Y forma también parte de inspiración para los vestidos que diseño. Hay un vestido que yo lo llamo el vestido flamenco, por ejemplo, que es mi interpretación de los vuelos, del movimiento, de ese baile. Entonces, no sé, esa canción me hace sentir un poco una mezcla de todo eso. ¿Qué tiene Ibiza que en momentos distintos de la historia inspiró primero a Valentino y después a Esteban? Imagínate, el primer día que yo llegué a Ibiza, la primera vez, me acuerdo haber sentido algo como que no he sentido en ningún otro lugar cuando he llegado, pues excepto a Colombia, pues porque obviamente nací aquí, pero Ibiza es como otra casa para mí y tengo planeado vivir allá un tiempo en algún momento de mi vida, porque es muy importante, quiero como volver a pasar esos momentos que hizo mi papá y mi mamá, porque ellos se casaron allá. y pues sí, no, Ibiza es una gran parte de mi vida definitivamente, y es donde he conocido varios de mis grandes, grandes amigos del alma. Seguramente, entonces, seguramente le pasó que llegó a un lugar al que nunca había ido, pero era como volver a casa. Es totalmente, porque pues hay tanta historia de mi familia ahí, también tengo, pues tengo por parte de mi papá, hay varias familiares, primos que nacieron en Ibiza, o sea que es como sí, es volver a casa. Hay algo en esa isla que es muy mágico, es muy mística, es hay muchas personas que nunca han ido, que sienten, que piensan que solamente es rumba y discoteca gigante y ya, pero la isla es una isla muy grande, es mágica y tiene una gran cultura creativa, bohemia de todos los tiempos, y por más que ha cambiado en ciertas maneras, siempre mantiene su esencia, porque la tierra de esa isla es mágica, o sea, es muy especial. ¿Cuánto tiempo, Esteban, pasó entre el desfile de Miami cuando usted tenía 13 y el gran desfile de Nueva York, donde usted se volvió tan visible en la Semana de la Moda? Bueno, el primer desfile del colegio yo tenía 13 años, y cuando hice el primer desfile en Nueva York tenía, estaba a punto de cumplir los 18. O sea, 4 años mal contados, sí, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y cómo llega a Nueva York? ¿Cómo llegan sus diseños a esa Semana de la Moda? Yo en esa época, yo empecé a salir a fiestas y a discotecas y todo, a los 13, 14 yo ya estaba metido a veces en discotecas. Nunca tomé, nunca hice nada, sino hasta pues después en mi vida, pero no, no era tanto por meterme en las rumbas, sino a conocer, a ver gente linda y bailando y todo. Y en una de esas conocí a mi primer inversionista, mi primer socio, Ferdinando Grande, de un italiano, y él fue el que me lanzó y el que me ayudó a hacer ese primer desfile en Nueva York. Y fue, se suponía que el primer desfile en Nueva York iba a ser en el 2001, pero justo estábamos planeándolo y pasó septiembre 11. Entonces yo también viví esa época donde tuvimos que posponer ese desfile para el siguiente año, el 2002, que fue cuando hicimos la primera colección. Porque cuando se acaba un desfile usted siempre sale corriendo. No sé, así, pero siempre ha sido algo que sí, las personas me lo dicen siempre. No sé, es como porque creo que hay un sentimiento cuando he salido al final de la pasarela que se siente como eterno, pero también es súper rápido. Es como algo súper raro, las cámaras, la presencia de tanta gente como alrededor. Entonces hay una parte como de un poquito de ser penoso, pero también de ser expresivo. Y entonces yo creo que es una mezcla de eso, como que salgo muy feliz y quiero expresarme, pero al mismo tiempo quiero que pase rápido, entonces corro, no sé. O sea, ha sido como, no sé por qué, no hay una razón, pero sí es verdad que en todos estos años ha sido como una, como mi manera de salir al final de los desfiles, es correr y levantar las manos y no sé. ¿Cómo se ven esos diseños hoy en día, tantísimos años después? Es de los que los mira y dice, qué lindo lo que hice, o dice, uy, Dios mío, ¿yo por qué hacía eso en esa época? Yo creo que hay los dos sentimientos. Hay colecciones que digo, uf, esto cómo, esto por qué, no sé qué. Pero el primer desfile en Nueva York, ese desfile lo estaba viendo justo ayer, que como te conté, estuve pues recogiendo muchas cosas que me dejó mi abuelita. Uh-huh. Y había el primer catálogo de ese desfile en Nueva York, y esa colección pues es espectacular, la verdad, es divina. Y entre más, pues, yo me acuerdo que hubo momentos donde la miraba y decía, no sé, como que no era el estilo que en el cual estaba expresándome en ese momento, pero hoy sí lo veo como con otros ojos y dijo, wow, qué tal lo que se hizo ahí. Y de ese desfile salieron muchas cosas. Ese fue el desfile que me hizo vestir a Beyoncé por primera vez para, wow, su Dangerously in Love album cover. También a Shanti fue la vestí. También fue mi primera vez trabajando con Patricia Field para Sex and the City. O sea, muchas cosas que salieron de esa colección. Entonces ha marcado un gran momento, cuando también mi época de vestir a Paris Hilton, y como todo eso fue como el principio de los 2000, que también eso es lo que se está referenciando un montón en este momento en la moda. Claro, tal cual. Entonces es muy relevante. Ahorita está todo el mundo referenciando Britney, Paris, toda esa parte del principio de los 2000 con R&B, con hip hop y todo eso. Entonces, pues es chévere tener algo algo que forme parte de ese entorno, de ese tiempo. Hoy con nosotros, Esteban Cortázar. Estrella Morente canta Volver. Que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida y una esperanza humilde que es toda. Inicia 2022 en mi banda sonora, recordando la voz inolvidable de Andrés Salcedo. Los años 70 todavía había ejército de ocupación en Alemania. Los alemanes habían perdido la guerra. Uh-huh. Dos de esos soldados eran puertorriqueños. Ah, sí. Estaban estacionados en la base de Frankfurt. Uh-huh. Nos hicimos amigos y ellos llegaban a mi casa vestidos de soldado los fines de semana y se cambiaban ahí en mi casa y ellos me introdujeron en la salsa. ¿Ya no es necesario portar la licencia de conducción en físico? Resolvemos todas las dudas. Desde Pitalito, Huila, conocemos a María de los Ángeles Salcedo, la barista más joven del país. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Aquí en Caracol Radio actualizamos las noticias a esta hora. Un cráter de aproximadamente metro y medio dejó la detonación de los explosivos en los que resultaron tres uniformados heridos del ESMAD en el oriente de Cali. El dispositivo habría sido activado de forma remota. Myron Benavides. Juan Manuel, esos son los primeros resultados de las indagaciones iniciales que han adelantado las autoridades en la inspección técnica en el sitio. Se conoció que el explosivo presuntamente fue dejado en una alcantarilla a unos 30 centímetros del suelo y habría sido activado de forma remota desde un lugar ubicado a unos 150 metros aproximadamente, una zona alta que se encuentra sobre la vía. A esta hora se cumplen allanamientos en diferentes partes de la ciudad y requisas con el fin de dar con la captura de los responsables de este atentado terrorista que deja 3 uniformados del SMAT heridos, 2 de ellos de gravedad. El caso ocurrió a 1.5 kilómetros del sector conocido como Puerto Rellena, al oriente de la ciudad de Cali. El secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Soler. Explosivo que es activado por telemando, por control remoto, que se coloca sobre un punto, sobre una alcantarilla y se activa por alguien que está con capacidad visual a menos de 100 metros, eso tiene entre 100 y 150 metros, y fue activado desde la parte alta aquí del terraplén. Todas las esquirlas vienen de afuera hacia adentro. Se impactó en el lado lateral derecho, lleno al